de aquel barrio tan querido, a una niña enamorada, con mis ojos vi llorar, con sus ojos muy hermosos y azules como el mar, tan inmensos como el cielo, radiantes como el sol. Como el sol.